Sonido con el cual iniciamos hoy la noche del hombre lobo, Crisopa. Last Membrane, así se titula este tema. días más en plenas navidades de excesos y desmanes. Estamos en la tierra, compañeros, aunque bien podíamos estar en el cielo. Hola, hola. Desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Así estamos entre campanillas y bombones, turrones y buen sonido, Creative Commons. Closeness that makes me pull away. I want to leave. I've forgotten how to stay. And beauty can change your pueden ser las consecuencias de un amor desmedido. Consequence of Love. Título de un tema de un último álbum release de Tracing Ergs. Este es sin duda el sonido del lobo, la noche del... Thank you. energías astrales y siderales envuelven el sonido crisopa. Envuelto de un halo mágico, Dancing Curtains. El sonido del lobo te envuelve. Te lleva y te transporta a otra dimensión a través de la red. El lobito está contigo, ya lo sabes. Ese lugar infinito, ese lugar que siempre es tuyo. the very first time, I take a deep breath. In my life, I take a deep breath. Why do you look so sad? You know I have to leave when we say goodbye. Die. So take a deep breath. Let it go. Take a deep breath. The promises and lies. The sun hurts my eyes. Then I walk. Tema extraído del último release de Idologic, Tracing Arcs, tema que hemos escuchado, Deep Breath. Estás sin duda escuchando a Lobito y esto es, sin más preámbulos, La Noche del Hombre Lobo. La Noche del Hombre Lobo. Three and four and... votre vie faite d'une grande quantité d'instants isolés pour être perdu au sein d'une multitude de choses. Perdu au sein d'une multitude de choses. J'ai travaillé tout le temps à rien faire. Désirons que l'amour dure, et nous savons qu'il ne dure pas. Il ne dure pas. Il ne dure pas. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la vie. L'aspect banal de la vie. Ce qu'on appelle l'acte d'amour. Amour. Amour. Amour. Amour. Amour. Amour. Amour. La magie de l'électrochoc plonge le commotionné dans ce râle par lequel on quitte la vie. C'est un roi mage et suivre la comète, comète, comète, comète, comète. Et en suivant la comète, il comète. Fait expérience de la réalité. Comète. Viendo de los circuitos comerciales el sonido del hombre lobo, indaga y escudriña dentro de los sonidos Creative Commons, más allá de fronteras, sonidos recopilados de todo el mundo, llegando hacia ti a través de El Lobito. Dangerous animals. Cigarette is very delicate instruments. Tobacco stimulates dangerous animals. Paralyzes them. Nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicotine, nicot

shoved. I bear you twice as nice. You're beautiful, so beautiful. Todo el trabajo, Tracing Arcs, So Beautiful, La Noche del Lobo, ya sabes, lanochedellobo.org, visítanos, estarás al tanto de todas las movidas, compañero. Thank you. inmersos en plenas fiestas navideñas, relajando los ánimos, templando el aliento, el lobo. No comáis mucho, que lo engordáis, ¿eh? Alimentaros de buen ritmo, de la música del lobo, esa que llena corazones, aunque no estómagos, porque la noche resuena en ti. La noche del hombre lobo. dientes bien afilados y con el corazón casi en la boca. El lobo os desea felices fiestas, feliz Navidad. Que lo paséis bien, disfrutar de ellas, no os cortéis, estar al loro. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos, ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Space I'm floating. felices. Nunca olvidéis lo que es esto. Con la mirada hacia adelante. Con buenos propósitos para el año que viene. En eso os ayuda el hombre lobo. Aquí estaremos, dando la tabarra. Buen sonido Creative Commons, presente también el año que viene. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Thank you.

sabes de nuestra atracción particular. Resbalando con los dientes el lobo. Aquí hemos estado durante hora y pico, ¿eh? Esto finaliza. No obstante, como siempre, lo podéis seguir repetido a diferentes horarios a lo resto de la semana. Solo tenéis que consultar la parrilla de la noche de lobelobo.org para estar al tanto de ellas. Como os he dicho antes, hoy hemos utilizado gran parte de esta noche del Hombre Lobo para repasar la música, el sonido, el trabajo de Tracing Arcs. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del Hombre Lobo. Nos vamos a ir. Nos despedimos con un poco de top de última jornada. El último trabajo de Arrogaya. Desde un álbum llamado Royal Trunk y con la ayuda de Dabop. Con ellos os dejamos, ¿eh? Hasta una próxima edición de La Noche del Hombre Lobo. Ser felices y no hagáis cosas malas. Bienvenidos a la noche del hombre.